quienes en Dios esperan serán fuertes. Después de su consagración, el 16 de septiembre de 1885, Monseñor Sarto permaneció en Roma durante 10 días, empapándose en los primeros pasos del cristianismo que rezuman las viejas piedras de la gran urbe. Regresó después a Treviso, donde continuó en esta ciudad algunos meses, antes de tomar posesión de su cargo episcopal, y dedicado como siempre a sus tareas pastorales. Según cuentan sus biógrafos, fue por esta época cuando tuvo lugar una anécdota que refleja bien la humildad del nuevo obispo. Acompañado por otro sacerdote, fue a visitar la ciudad de Venecia. En el mismo departamento del tren viajaban dos caballeros que se entretenían en hablar sobre asuntos locales. En la conversación, aprovechan la presencia de los dos sacerdotes para opinar sobre Roma y el Papa, los obispos nuevos, la política de la Iglesia. Uno de ellos, abogado de Mantua, plantea el caso de Monseñor Sarto, recién consagrado obispo, que a su parecer no era ni muy inteligente ni con destacadas dotes, y le extrañaba que hubiera alcanzado tan alto honor. Con una mirada inteligente detiene el nuevo obispo la intervención que quería hacer su amigo, y no sólo escucha, sino que apoya de todo corazón cuanto decían sus interlocutores en su propio menosprecio, confirmando que no comprendía cómo a una ciudad de la categoría cultural y aristocrática de Mantua hubiesen elegido obispo a un pobre cura rural, coadjutor, párroco y canónigo de Treviso. Lo expuso con tal habilidad y conocimiento que sus dos oyentes quedaron gratamente sorprendidos. Al terminar el viaje, fue el obispo el primero en abandonar el departamento. El abogado mantuano detiene al otro sacerdote y le pregunta: «Por favor, ¿quién es ese amenísimo y agradable sacerdote, compañero suyo? Jamás hemos visto cosa parecida. Tan inteligente, tan agradable, tan bondadoso». El acompañante de Monseñor Sarto, que hacía rato estaba deseando hablar, no puede contenerse y les dice: «Monseñor Sarto, obispo de Mantua». Los dos debieron quedarse confundidos, pero el interesado gozó sinceramente de la broma. El 8 de febrero, el obispo de Mantua va a despedirse de sus antiguos feligreses de Salzano. Celebra la misa de pontifical y explica el Evangelio a aquel pueblo que conocía bien su entrega pastoral. Por la tarde, predica un sermón sobre el corazón de Jesús. El 5 de marzo, escribió una carta al alcalde de Mantua, donde pone de manifiesto su delicadeza y el fino tacto de quien se considera futuro ciudadano. «Ilustrísimo señor, apenas recibida la noticia del placet concedido por el Ministerio de Gracia y Justicia a las bulas pontificias que me designan obispo en esa ilustre diócesis, siento la necesidad de presentarme como nuevo ciudadano a vuestra señoría ilustrísima para presentarle mis respetos y para implorarle, en cuanto me sea necesario, el concurso de su autoridad. Conozco mis fuerzas, muy lejanas de la alteza del oficio a que el Santo Padre me destina. Y por eso solicito vuestra ayuda, ya que me llena de pleno el pensamiento de no poder procurar a la ciudad y a la diócesis todo el bien que tienen derecho a esperar de su obispo. Al cumplir este acto, aseguro a vuestra señoría que, conocedor de la misión que tengo recibida del Señor, conozco también mi deber de mostrarme el más devoto de la autoridad constituida y ministro de la religión que tiene por bandera el estandarte de la paz y por ley la caridad, convencido también, por temperamento y experiencia, de que sólo donde reina la concordia puede trabajar el sacerdote, aseguro a vuestra señoría ilustrísima que en el campo de la acción contribuiré con todas mis fuerzas a mantener el pacífico acuerdo, y que estoy dispuesto a todo sacrificio honesto para evitar los más pequeños roces, tan fatales para la prosperidad de los pueblos y la paz de los corazones. Entretanto, estrecho la mano de vuestra ilustrísima y le declaro que seré feliz cuando me encuentre entre los que llamo conciudadanos e hijos queridos, para servirles como padre y amigo. confío en que no me faltará vuestro decidido apoyo para el ejercicio de las prerrogativas de ciudadano y de obispo. Con la benevolencia de todos, prosperará mi tarea. Tenga la bondad de manifestar mis sentimientos a los señores asesores de la Junta Municipal y a los ilustres consejeros, diciéndoles que el nuevo obispo, pobre de todo, pero rico de corazón, sólo pretende procurarles la salud del alma y formar con todos una sola familia de amigos y hermanos. Deseando llegue pronto el momento de repetiros de viva voz y con obras mis sentimientos, me complazco en ofrecerme de su ilustrísima, afectísimo servidor. José Sarto, obispo de Mantua. Con estos deseos se preparaba este humilde obispo a asumir su nueva tarea pastoral. La Semana Santa y la Pascua la pasó en Riese con su madre y hermanas. Para estas, como para sus amigos de infancia y todo el pueblo, fue una fiesta. Podemos acercarnos a cuáles eran sus deseos y sentimientos ante la nueva tarea que la Iglesia le encomendaba, a través del escudo que eligió y que él explica. ¿Tendrá alguno deseo de conocer en qué fuerzas me apoyo para prometer tanto? En mi escudo, que recuerda la esperanza, que tenemos como áncora segura y firme para el alma. La esperanza, única compañera de mi vida, sumo apoyo en los sucesos difíciles, invencible fortaleza. La esperanza, no en los hombres, que sólo es ocasión de calamidad y desengaños. La esperanza en Cristo, que confiada en las promesas celestiales, torna invencible y fortísimo cualquier enfermo. Quienes en Dios esperan, serán fuertes. Todavía desde el seminario de Treviso dirigió su primera carta pastoral, donde junto a la humildad desborda el amor de su corazón a los que ya considera sus hijos. Estos son algunos de los párrafos de esa carta. Queridísimos hijos, oh nombre suave, que a mí me sabe dulcísimo cuando pienso en vosotros, encomendados por la divina providencia a mis cuidados pastorales. Día hermoso y digno de perpetua memoria, aquel en que Dios, por cuyo imperio son regidos todos los seres, y que jugando en la tierra elige alguna vez hombres ineptos para cargos importantes, y con su luz los convierte en obradores de cosas grandes, manifestando así su poder y gloria. Me encomendaba esta gran familia para sustituir a los hijos espirituales que he perdido. ¡Qué alegría sería más honda si me concedían nuevos hijos que calentar con mi abrazo, acariciar con mis cariños, llorar en sus desgracias, consolar cuando estén afligidos, darles de comer si tienen hambre y defenderlos con celestial protección! Estoy persuadido de que sólo Dios ha podido hacer que las puertas de la diócesis de Mantua se abriesen a un hombre tan bajo como yo. Por las almas no me perdonaré cuidados, velas ni fatigas. Mi esperanza está en Cristo, mi fuerza está en Él. Sé que por la salvación de las almas tendré que soportar sacrificios, sufrir ofensas, enfrentarme con tempestades y luchar contra el mal. Pero mi pueblo me hallará siempre en mi sitio y siempre lleno de caridad. Me han consagrado vuestro conciudadano, el cardenal Parocchi, y los dos ilustres predecesores que dieron esplendor a vuestra diócesis. ¿Quién no amará a este pueblo, jamás olvidado de la piedad de sus antepasados? ¿Quién no amará una tan fecunda madre de santos? Llegó la hora de dejar Treviso. No tuvo valor para afrontar una despedida pública. Optó por salir de incógnito para evitar toda complicación sentimental. Escribió para sus amados seminaristas una carta en cuyas líneas se manifestaba de algún modo lo que tenía en su corazón. Había cobrado un afecto profundo a aquellos sus hijos predilectos y experimentaba un gran dolor al tener que dejarlos. Entregó la carta al rector del seminario para que se la leyese en la comida y que les dijese que a todos llevaba en su corazón, al mismo tiempo que les pedía oraciones. Después, saliendo calladamente de la casa, subió al coche que le esperaba. Así recoge un periódico popular de Mantua lo que fueron los últimos días de Monseñor Sarto y su llegada a la ciudad. Mantua 19. Ayer, a las 7 de la tarde, ha hecho su entrada triunfal en esta histórica ciudad el nuevo obispo, Monseñor José Sarto, canónigo que fue de Treviso. El obispo pasó los días de la semana última en Riese, su pueblo natal, donde residen su madre y sus hermanas. Sus coterráneos le han colmado de felicitaciones y obsequios, orgullosos como están del preclaro hijo de Riese. En el seminario de Treviso, donde Monseñor Sarto fue director espiritual, ha vivido durante 9 años. Se dice que ayer por la mañana salió de incógnito, sin previo aviso a sus amigos, en el deseo de evitarles la emoción, y tomó una carroza que secretamente había ordenado preparar en las afueras de la ciudad. Su viaje en el tren ha estado acompañado de manifestaciones continuas de afecto. En Verona le esperaban las representaciones oficiales del Cabildo, de la Curia y de los párrocos de Mantua. La llegada a nuestra estación fue apoteósica. Entre obsequios de sacerdotes y fieles, Monseñor Sarto subió a la carroza del senador Baño, puesta al frente de un largo cortejo de carrozas formado por las más notables familias de Mantua. Mientras se dirigía a la catedral, las campanas de todas las iglesias de Mantua llenaron de alegría los espacios. En la puerta mayor de la catedral esperaban los canónigos y el seminario en pleno. Entrado en su palacio, el obispo recibió los saludos del abad de Santa Bárbara, de los profesores del seminario, de los párrocos de la ciudad y de gran número de sacerdotes de los pueblos vecinos. Las asociaciones católicas le presentaron también su testimonio de su misión. Entretanto, la multitud apiñada en la plaza ante el palacio gritaba fuertemente: «¡Queremos ver a nuestro obispo!». El obispo salió al balcón central de la fachada, dio las gracias con ademanes de afecto y, visiblemente conmovido, bendijo a sus fieles diocesanos. Para mañana, día 19, está anunciada la entrada oficial del nuevo obispo a la catedral. Monseñor predicará su primera homilía. Las disposiciones con que Monseñor Sarto emprendía su nuevo cometido se mostraron claramente en la primera de sus cartas pastorales a la que antes aludíamos. «Yo no escatimaré cuidados, trabajos ni vigilias por la salvación de las almas. Mi esperanza está toda en Cristo, que fortalece a los débiles con su divina ayuda. Todo lo puedo en Él que me conforta. Su omnipotencia es infinita, y si yo me apoyo en Él, Él me sostendrá. Su sabiduría no tiene límites, y si yo voy a Él en busca de consejo, no seré engañado. Su bondad es inconmensurable, y si mi confianza descansa en Él, no seré abandonado. La esperanza me une a mi Dios, y une a mi Dios conmigo. Y aunque conozco que soy débil para soportar la carga que se me ha impuesto, mi fuerza está en Él. Por la salvación de mi prójimo, yo debo afrontar fatigas y peligros, soportar ofensas, capear tempestades, luchar contra el mal. Él es mi esperanza». La certera visión de la realidad que al llegar a su sede episcopal tuvo Monseñor Sarto es una de las cualidades que destacan en él y por la que se le puede considerar el obispo de los tiempos modernos. Si de coadjutor y de párroco se ganó a sus feligreses acercándose a ellos, conquistando su cariño para poderles enseñar que Dios es bueno, así va a continuar en esta nueva misión como obispo. Quiere conocer a sus ovejas y que sus ovejas le conozcan a él. Quiere que conozcan cada vez mejor a Jesucristo y su doctrina, y vivan conforme a lo que este seguimiento cristiano exige. Será un obispo íntimo, cercano. entrará en las casas de los ricos y de los pobres. Su primera arma fue la que siempre había ejercitado, junto a la caridad del corazón que repartía sin medida, la caridad del dinero. Conocemos su generosidad durante su ministerio sacerdotal. En su etapa de obispo en Mantua, sus biógrafos cuentan y no acaban. Todos reconocían que Monseñor Sarto tenía un corazón de oro. Su conducta de acercamiento y entrega a los necesitados le conquistó la simpatía de los poderosos. No buscaba con ellos una amistad por conveniencia personal. Les quería como a hijos, y como a hijos les mostraba el camino que debían seguir para merecer de Dios la recompensa de la vida eterna y feliz. La sonrisa agradecida con la que recibía del rico la limosna que le daba, con la misma sonrisa la depositaba en manos del pobre. Jamás la puerta del obispo se cerró para nadie. Todos podían llegar a él. Siempre eran recibidos con afabilidad, y tanto más afable se mostraba cuando mayor era la necesidad o la angustia de sus hijos. La experiencia del pueblo fue confirmando esta realidad, y así decían: de ver al obispo se sale siempre sonriendo, incluso cuando quien le visita ha cometido una falta seria. Aun entonces, detrás de las palabras fuertes, que las hay, y este obispo sabe decirlas cuando es necesario, buscando siempre el bien de sus hijos, viene el consuelo y el darles ánimo. El talento pastoral de Monseñor Sarto se pone de manifiesto en la cuidadosa táctica con que trabajó en estos años como obispo de Mantua. No se trataba sólo de asegurar el estado espiritual que encontró en la diócesis. Lo que urgía en aquellos momentos era una acción inteligente que atacara el mal en sus raíces. Mantua no era una ciudad fácil. Ciudad feudal de guerras, de sitios, dependencias y de sueños imperiales, cayó en la edad contemporánea sin haberse cuidado de ordenar justamente sus posibilidades sociales. La miseria acechaba. La ciudad se encontraba pobre en recursos, la provincia abandonada. Y a esto, en la última época, se añade la escasez del clero, y los pocos que había tenían una deficiente formación. El seminario diocesano, por diversos motivos, estuvo cerrado muchos años. El obispo anterior a Monseñor Sarto, haciendo un esfuerzo supremo, lo abrió para que allí pudieran estudiar sus seminaristas, sin verse obligados a solicitar puestos en otros seminarios. Pero las fuerzas no le alcanzaron a realizar lo que pretendía. Será la primera tarea que afrontará el nuevo obispo, consciente de que de la santidad y formación de los sacerdotes depende en buena parte el fruto que se recoja. Difícil tarea se le presentaba al obispo ante la dura realidad de parroquias sin cura, campos sin cultivo, familias sin pan, usura en las tienduchas y hambre en las chozas. Ante esta situación, al obispo tenía que asistirle más el vigor y la fortaleza que la paciencia. Supo poner en práctica lo que Jesús nos dice en el Evangelio: ser sencillos como la paloma y astutos como la serpiente. Era la suya una astucia que nacía de la bondad verdadera que busca el bien para todos los que le han sido confiados. Cuentan que León XIII, al partir Monseñor Sarto para Mantua, exclamó: «Si los mantuanos no aman a su obispo, jamás querrán a nadie». Y vaya si le quisieron. Monseñor Sarto, además de su rápida inteligencia, contaba con una rica experiencia pastoral. Como coadjutor y párroco, conocía las necesidades del pueblo, y como director espiritual del seminario, canciller y vicario capitular, conocía bien las de los sacerdotes. Por eso no tardó en comprender la situación de su diócesis. Su primer pensamiento y sus primeros afectos fueron para el clero. Sabía que el fruto apostólico se debía en gran parte a la vida, fervor y celo apostólico de los sacerdotes. Pero se encontró con una dura realidad. El clero era muy escaso y el ambiente estaba envenenado por las tendencias laicas de la masonería, que gozando entonces de la soberanía en la vida civil, se oponía al crecimiento de la vida religiosa del pueblo. Ante la situación que se encuentra, no puede menos de lamentarse en junio de 1885. Necesito profesores en el seminario. Necesito sacerdotes en la ciudad y en la diócesis. Es una verdadera desesperación. Y poco más tarde, ante la tarea que se le presenta por delante y la escasez de seminaristas, escribe: los únicos frutos que me ofrece este año mi seminario son la ordenación de un presbítero y de un diácono. ¡Qué miseria! ¿Y cómo se me aprieta el corazón? Cuando necesitaría cuando menos 40. Pero Monseñor Sarto no pierde el tiempo en lamentaciones. Pone cuanto tiene y puede, que es mucho, al servicio de su diócesis. Hay que trabajar con lo que se tiene, sabiendo que el dueño de la mies dará el fruto a su tiempo. Por eso no vaciló ni perdió el tiempo en estériles lamentaciones. Con mirada segura y pulso vigoroso, se dispuso al duro trabajo de aquella restauración que debía levantar en breve tiempo la diócesis de Mantua a la dignidad de las mejores diócesis de Lombardía, como lo recogen sus biógrafos que nos señalan con acierto toda su tarea al frente de la diócesis. Conocedor de la importancia del sacerdote en la vida espiritual de la diócesis, empezó por el seminario. El seminario de Mantua no respondía a las urgentes necesidades de la diócesis. Después de haber sufrido durante un decenio las conmociones políticas de la época, carecía además de medios para emprender la renovación que se necesitaba. El recién nombrado obispo dirigió un conmovedor llamamiento a los mantuanos para que acudieran en ayuda de aquel seminario del que dependía el porvenir de la diócesis. Ya en julio de 1885, en una carta emocionante, escribía a los fieles pidiendo apoyo económico. En el seminario están mis anhelos, aquí donde reposan mis afanes. Es aquí donde se concentran mis afectos y donde callan o crecen mis angustias. Esta es la obra más digna que pueda salir de las manos de un obispo. Les cuenta la tristeza que para un obispo que les quiere tanto y tanto desea mandarles sacerdotes buenos a cada pueblo, supone recibir peticiones que no puede satisfacer por falta de clero. La amargura de permitir que los sacerdotes realicen tareas superiores a sus fuerzas. Mientras, el seminario, por falta de medios, no puede recibir a muchachos que manifiestan tener vocación. Es preciso reunir dinero. No teme pedírselo a los pobres con estas palabras: sé que vuestro dinero es escaso, pero sois muchos. Los granos juntos llenan el granero. Las gotas apretadas dan las nubes. Muchas notas componen bellas armonías. Dios bendijo vuestro don al bendecir la pobre limosna de la viuda. Y a los ricos les dice: hace años, también las familias ricas se gloriaban de entregar sus hijos al santuario. Si ahora parece que Dios solo llama en las pobres cabañas, ¿quién de vosotros no querrá contribuir al menos con el dinero que Dios os ha dado? Es a los sacerdotes a los que confía el buen éxito de la campaña. Amad vosotros el seminario. Esto será suficiente para que vuestro obispo haga milagros. Les da normas concretas para organizar la comisión parroquial a favor del seminario. La predicación sobre este tema. Las ofertas en momentos especiales de la vida parroquial. No quiere lamentaciones, sino rapidez y eficacia. Todos respondieron con prontitud y entusiasmo a la llamada de su obispo. Clero y pueblo. Ricos y pobres, poderosos y humildes trabajadores. Y así, un año después, el seminario de Mantua era uno de los más florecientes de Italia en el número de los alumnos, en el orden y la disciplina, en la modernidad de los estudios y en la sólida piedad sacerdotal. Si se ocupó de dar este impulso al seminario, para el obispo eran los seminaristas el objeto de su afecto. Para ellos no ahorraba solicitud, no evitaba fatiga, esfuerzo, gasto ni tiempo. Los visitaba casi cada día, se interesaba por sus necesidades, estudiaba su temperamento y carácter. Los seguía con atención en sus estudios, en el espíritu de su piedad y en la formación sacerdotal de sus sentimientos. No se dejó impresionar por el número, sino por la calidad. Que tuvieran verdadera vocación y aspirasen a revestirse del espíritu de Jesucristo. Cuando veía que alguno no reunía lo requerido para responder a la vocación sacerdotal, aunque con mucho dolor, pero con determinación, le invitaba a dejar el seminario. Si los que dejaban el seminario no tenían medios, con su exquisita caridad trataba de buscarles un trabajo con el que pudieran enfrentarse a la vida. Uno de los alumnos dejó escritas sus impresiones acerca del obispo. Les quería con locura. Les exigía mucho. Pensaba que fueran el fermento de la nueva diócesis que él soñaba. Les entretenía y alegraba con sus quisicosas. Era inexorable con los vanidosos. La clase de moral la tomó con seriedad. Le dio sentido práctico y se mostraba experimentado, certero. Estudiaba mucho y exigía reflexión. Les conocía uno a uno. Uno a uno sabían ellos que ocupaban las fibras más delicadas de aquel corazón gigantesco. A los sacerdotes procuró convencerles de que los pensamientos y las esperanzas del obispo estaban en ellos, que desde el primer momento le merecían toda confianza, que se fiaba de ellos sin reservas, que conocía las dificultades con que sus trabajos apostólicos tropezaban en aquel ambiente hostil. En el palacio episcopal había alegría cuando los sacerdotes venían de los pueblos a visitar al obispo. Les dedicaba todo su tiempo. Escuchaba sus penas. Al terminar la charla, solía invitar al cura para que se quedase a comer con él. Aunque intentasen disculparse, el obispo insistía y juntos se sentaban para compartir la mesa con una comida frugal, pero que la amena conversación y la confianza del obispo hacían muy sabrosa. Las conversaciones con sus sacerdotes pronto despertarían en él el deseo de visitar la diócesis. Quería estar con sus sacerdotes en cada parroquia, visitar las iglesias, conocer las gentes del campo. A la vez, esto le proporcionaba la ocasión de conocer a cada cura en su ambiente y poder exigir las reformas o consejos necesarios. Una vez que el obispo tuvo asegurada la vida del seminario y encauzada convenientemente la formación espiritual y cultural de los alumnos, comenzó la visita pastoral por la diócesis. En ella evitaba todo lo que fuera ostentación. Lo que él buscaba era llevar a todos y cada uno de los mantuanos al mejor conocimiento de Jesucristo, que les llevaría a imitarle y vivir conforme a sus enseñanzas. El 18 de agosto de 1885 anunció la visita en una carta pastoral. Por propia experiencia, sabía los pocos recursos con los que contaban los párrocos. Él sabía lo que era recibir la visita pastoral del obispo, así que ahora le resultaba fácil colocarse en la situación psicológica de los curas que debían recibirle. No irá en plan de fiscalizar lo que hacen, sino de llevar un mensaje de confianza y optimismo. En cuanto a festejos y gastos, deja bien claro lo que deseaba que fuera la visita y qué era lo que más le agradaría encontrar en cada una de las parroquias. Sepa cada párroco que cuando me haya ofrecido su mesa con los manjares de cada día, cuando haya compartido conmigo, sin brindarme otra cosa, su pan de cada día, entonces partiré de su parroquia verdaderamente satisfecho. Llegaré a las parroquias por la mañana muy temprano y deseo encontrar a los fieles en la iglesia, preparándose para recibir la comunión. Esta será la mejor acogida que me pueden tributar y la más alta demostración de afecto. encontrar corazones confiados y abiertos, rostros serenos y respeto para quien trae la bendición del Señor. Este pastor cumplió el programa que se había trazado. Llegaba al pueblo de madrugada, entraba en la iglesia y se sentaba en el confesonario para ayudar al párroco en la preparación de los fieles. Pasaba el día con las gentes, entraba en sus casas, explicaba el catecismo, visitaba a los enfermos. Quería conocer a los que vivían con cierta tibieza la fe del bautismo. Quieran ellos o no, llamaré a los lejanos, buscaré a los perdidos. Si en la búsqueda se me clavan las espinas de la selva, entraré por los caminos más angostos, andaré todas las sendas, y con toda la fuerza que Dios me dé, llamaré y buscaré al extraviado. Fue peregrino de parroquia en parroquia, como un evangelizador lleno de celo y sereno, que lleva en sus manos el bien y la paz, manso y humilde, lleno de misericordia y de caridad, sin impulsos, sin rumores, sin choques, aunque tuviera que despertar con su autoridad a los que habían caído vencidos por la lentitud y por la pereza. Llegó a todos, pasó entre los buenos y los tristes, entre los humildes y los afligidos, visitó hospitales, orfanatos, cárceles. Era asiduo al confesonario, infatigable en la explicación del Evangelio. No se cansaba de enseñar el catecismo. Se destacaba por su capacidad de sacrificio y su exquisita caridad. El sacrificio de sí mismo, pleno y completo, y una caridad sin límites, paciente y generosa. Para no dejarse vencer por los sinsabores ante algunas dificultades que se le presentaron, echaba mano de sus reservas de buen humor. Dado el estado de la diócesis, se puede adivinar los problemas que tendría que afrontar. Para este obispo, la vida dejó escondidos pocos secretos. El pensamiento de lo que sufrían los demás le consolaba en sus amarguras. Decía: «Si viéramos todas las cruces en un prado y permitieran elegir, cada cual se apresuraría a tomar la que ahora lleva». No pretendió cambiar la diócesis de la noche a la mañana. Sabía esperar, pero su plan era eficaz y las cosas eficaces exigen perseverancia, solidez. Con un gesto apacible y cierto buen humor, superaba las calumnias, las fatigas y la incomprensión. Sólo ante la deslealtad de los suyos, de sus queridos sacerdotes, decaía su ánimo. En su tarea apostólica, no siempre todo lo que sembró fue aceptado. Pero más de una vez, su corazón se dilató en el abrazo de un pueblo, conquistado para Dios por la intensidad de su amor insuperable por la salvación de sus hermanos.